que yo salga, que me envuelva. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Siesta, todo es siesta, y mi mamá no me deja. Bueno, siesta, dice la música, pero en realidad son las 10:09 de la mañana, un amanecer de un día agitado. Estamos acá con Romy en los estudios de Zumba a la Turba, saludando a toda la audiencia de este Enredando las Mañanas de lunes gris y fresquito en la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba la Turba. Luego, en el silencio, me escabullo y te encuentro como siempre, dando todo. Bueno, y es un día por demás complicado acá en Córdoba. Son muchas las actividades, son muchas las cuestiones a las que hay que estar atentas. Así que bueno, nos ha encontrado repartidas en distintas tareas en la ciudad. Así que tenemos ahí los compañeros y compañeras que están en tribunales acompañando a la familia de David Moreno y a todas las personas que han viajado a distintos puntos del país para acompañarlas en el inicio de este juicio histórico por la muerte de David el 20 de diciembre de 2001 en Córdoba. Otros compañeros están acompañando son parte del proyecto de La Chispa, un programa que tiene un proyecto radial vinculado con el Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad, y se encuentran ahora también en una actividad que hace a este desarrollo. Así que bueno, quedamos acá con Romy, estamos gestionando, está enredando las mañanas, que bueno, somos pocas pero somos buenas, dicen. Acá Romy está tratando de hablar en su doble rol de operadora y conductora. Pero bueno, vamos por lo pronto comentándoles un poco de cuáles son, bueno, ya lo venimos repitiendo siempre, pero cuáles son el modo en que se construye esta propuesta radial que es el Enredando las Mañanas. Este programa radial, este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que probablemente estés escuchando por www.rnma.org.ar. Estamos hoy sonando desde Córdoba, como decíamos, pero en realidad este programa se produce, se crea, se articula desde distintos lugares del país en una red federal de un alcance cada vez más impactante. Por eso hoy estamos acá con la tradicional tonada cordobesa, pero mañana escucharán alternativamente a Radio Voces desde La Rioja o a La Colectiva desde Buenos Aires. Estaremos los miércoles escuchando la tonada norteña allá de Jujuy, o en Radio Pueblo, o de Radio Estación Sur, en Catamarca. Los jueves, La Retaguardia, en Buenos Aires. Y los viernes, La Caterva, en Buenos Aires, alternando con Radio Che de Rosario. Sin embargo, esto no termina aquí, porque además de estas radios que producimos y conducimos en Enredando las Mañanas, son muchas las radios que retransmiten tanto de la RNMA como otras radios amigas. Y entonces también vas a poder escuchar este programa desde, bueno, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle, Mendoza, Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana en Buenos Aires, La Barriada de Florencio Varela, también en Provincia de Buenos Aires, Zona Libre de Familiares y amigos de Luciano Arrugas de Ciudad de Buenos Aires, que queremos además decir que está Mónica Alegre, la mamá de Luciano, compartiendo también la jornada de inicio del juicio por David Moreno acá en Córdoba, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja y Curva desde acá de las Sierras, Radio Roja y Radio Curva desde las Sierras Cordobesas. Que yo salga, que me envuelvas con tu magia. Silbando bajito estoy, ya va a dormir. Bueno, parando un poco a tomar aire, porque esto de estar sola en el micrófono no tengo costumbre. Así que, pero bueno, porque además esto no terminaba acá tampoco, sino que lo que producimos en este programa colectivo, colaborativo y federal es, se expresa en producciones en la página web, donde podrás encontrar todos los programas subidos y además notas gráficas vinculadas con lo desarrollado en el Enredando, que están a cargo de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Radio Zumba La Turba, del Zumbido de Neuquén, de Radio Pueblo, de Otro Viento y de Radio Voces. Asimismo, en técnica, desde la radio de la RNMA nos acompaña Julio Echeverría. Para finalizar, vamos a compartir los canales de contacto que, para ponerte en comunicación con nosotras durante estas horas de duración del programa, podés comunicarte por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos o por el Twitter, @RNMA_ARG. Y bueno, aquí estamos con una agenda apretada para el día de hoy. Vamos a estar, como dijimos varias veces ya, saliendo desde tribunales cuando se está dando inicio a esta jornada histórica, a este juicio por el asesinato de David Moreno el 20 de diciembre de 2001. Ya nos llegan noticias de que desde la policía, el Poder Judicial, están impidiendo la entrada a los familiares de víctimas de la represión estatal que se acercaron desde Buenos Aires y desde Rosario para ingresar. Y también de acá de Córdoba han venido, como decíamos hace un rato, la mamá de Luciano Arruga, la mamá de Maximiliano, Silvia Irigaray, un joven asesinado también en las jornadas 19 y 20 en Buenos Aires. Está Celeste Leprati, la hermana del Pocho Leprati, asesinada en el comedor para niños y niñas, en ese comedor en Rosario. Está también la mamá del Kiki Lescano. Está, Alberto Santillán, el papá de Darío. Están familiares y la coordinadora de familiares de víctimas del Gatillo Fácil de acá de Córdoba, Viviana Alegre. Está Ezequiel Perecini, el legislador, también en tribunales, intentando que efectivamente se haga valer el derecho a presenciar lo que va a ser la primera audiencia de este juicio. Soy tu lamento, soy la nada. Entre muchos soy arena, que al mundo irá llevará al más allá. Bueno, pero no es el único tema que nos va a ocupar. También vamos a estar hablando de la paritaria en educación acá en Córdoba, a raíz de lo que fue la última asamblea informativa de delegados y delegadas del pasado viernes, donde se presentó lo que supuestamente iba a ser la propuesta del gobierno y que hoy se está debatiendo en las escuelas. Por otro lado, está también pendiente escuchar a Joaquín Quispe, el expresidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, que fue víctima durante la semana pasada de una brutal agresión e invasión de la policía en el espacio de la Universidad Nacional de Jujuy. Por otro lado, con el tema de agronegocios y sentencia contra Monsanto en La Haya, estaremos conversando con Miriam Gorban, estaremos hablando de los nuevos temas de los murumurus en este programa, hablando de financiamiento al cine nacional, una campaña también que se viene dando de desacreditación desde el Estado y el Gobierno Nacional, relacionando nuestros impuestos con el financiamiento del Instituto Nacional del Cine Argentino, que ha sido realmente de donde han salido importantes obras cinematográficas. Por otro lado, vamos a estar también hablando con, intentando buscando informarnos de la nueva detención de la cual fue víctima Agustín Santillán, el referente Coma, allá en la provincia de Formosa. Uf, mucho contenido para hoy también, hay que decir, tenemos una colaboración desde Neuquén también de Soledad del Zumbido en relación a las compañeras trabajadoras de limpieza de la Universidad Nacional del Comahue que se encuentran desde hace tiempo ya reclamando su reincorporación. Así que bueno, agitado lunes, dicen, vamos a un temita musical, nos organizamos y volvemos con toda la información. Tus manos me protegerán una vez más. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.